Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, queridos amigos oyentes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que hacemos en Argentina y cuya misión desde hace más de 5 años es la de mantener informado a todo el mundo de habla hispana sobre temas que tienen que ver con la astronomía, la física del espacio, la astronáutica y todo lo que tiene que ver también con la ciencia, siempre desde un estricto punto de vista científico. Mi nombre, Ricardo Sánchez. A veces se me ocurre pensar en la cantidad de personas que nos precedieron y cuya curiosidad nos ha llevado a saber lo que actualmente sabemos. Como decía Newton, vi más lejos porque me he parado sobre hombros de gigantes. Y esos gigantes, que a veces son olvidados, son los que quería recordar hoy para ustedes. Obviamente no todos. Habrá muchos que ni siquiera la historia se ha acordado de ellos, pero algunos, los más conocidos, son dignos de mención por la claridad de pensamiento que han tenido, sobre todo viviendo en épocas difíciles como las que a muchos de ellos les ha tocado vivir. En esa época los cambios se estaban produciendo a una velocidad cada vez mayor. Al siglo en que vivió Newton, por ejemplo, a quien se lo reconoce como uno de los iniciadores de la ciencia actual, también pertenecieron otros como el matemático Fermat, Reimer, el que midió la velocidad de la luz, Grimaldi, que estudió la difracción, Torricelli, que demostró la existencia del vacío, Pascal y Boyle, que definieron la física de los fluidos. La precisión de los telescopios y los relojes aumentó notablemente en esa época. Piensen que estamos hablando del siglo XVI, XVII. Y con esos avances, el número de astrónomos deseosos de establecer con precisión la posición de las estrellas y compilar catálogos estelares cada vez más completos, iba en aumento. Estaban intentando comprender con mayor precisión la Vía Láctea. Sobre lo que eran los cuerpos celestes, no estaban muy interesados. Aunque se pudiera determinar la forma, la distancia, las dimensiones, los movimientos de los objetos celestes, comprender su composición sabían que no estaba a su alcance. A principios del siglo XIX, William Herschel dedujo la forma de la galaxia, construyó el mayor telescopio del mundo para su época y así descubrió Urano. Creía firmemente que el Sol estaba habitado. Y al cabo de pocos años nacía la astrofísica, que, a diferencia de la astronomía que llamamos clásica o de posición, se empezaba a pensar en pruebas de laboratorio. Por ejemplo, comparando la luz emitida por sustancias incandescentes con la recogida de las estrellas, se sentaban las bases de lo que parecería imposible: descubrir la composición química y la estructura y el funcionamiento de los cuerpos celestes. Estaba mal visto por los astrónomos serios y solo se desarrolló gracias a físicos y químicos que inventaron instrumentos nuevos para analizar la composición de la luz a partir de las demostraciones de Newton sobre la estructura de la luz. ¿Recuerdan el famoso experimento con el prisma? Hacia 1814, Joseph Fraunhofer realizó observaciones básicas sobre las líneas que un tal Wollaston había visto en el espectro solar. Eran más de 600 y eran iguales a la de los espectros de la Luna y de los planetas, y similares también a los espectros de Pólux, Capella y Procyon, mientras que, por ejemplo, los de Sirio y Castor no lo eran. Al perfeccionar el espectroscopio con la invención de la red de difracción, que es mucho más potente y versátil que un prisma de cristal, Fraunhofer observó en el espectro solar las dos líneas del sodio, y así se inició el análisis espectral de las fuentes celestes. Por otra parte, en el laboratorio, John Herschel observó por primera vez la equivalencia entre los cuerpos y las sustancias que lo producen. Anders Åström describía el espectro de los gases incandescentes y los espectros de absorción, y Jean Foucault comparó los espectros del laboratorio y los de las fuentes celestes. Y Gustav Kirchhoff formalizó las observaciones en una ley muy simple que cambió la forma de estudiar el cielo, y que es la siguiente: la relación entre el poder de emisión y de absorción para una longitud de onda igual es constante en todos los cuerpos que se hallan a la misma temperatura. En 1859, esta ley, que era empírica, que relacionaba la exploración del cielo con la física atómica, permitía penetrar en la química y la estructura de los cuerpos celestes y las estrellas. De hecho, basta solo el espectro de una estrella para conocer su composición. Y con la espectroscopía, Kirchhoff y Robert Bunsen demostraron que en el Sol había muchos metales. Y acá estamos ya a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Bunsen falleció en 1899. La observación del Sol obsesionó a la mayoría de los astrofísicos de la época. A veces resultaba difícil identificar algunas líneas, y esto condujo a descubrir un nuevo elemento químico. Se empezó a sospechar que el Sol poseía una temperatura mucho más elevada de lo imaginado. La línea de emisión de los espectros de estrellas y nebulosas demostraron que casi un tercio de los objetos estudiados eran gaseosos. Además, gracias al trabajo de Johann Doppler y de Armand Fizeau, que demostró que el alejamiento o el acercamiento respecto al observador de una fuente de señal sonora o luminosa provoca un aumento o disminución de la longitud de onda de dicha señal, empezó a precisarse la forma de objetos lejanos. Así que ahora el cielo volvía a cambiar y hasta las que parecían estrellas fijas se movían. Hubo un sacerdote, el padre Angelo Secchi, que fue el primero en afirmar que muchos espectros estelares poseen características comunes. Una afirmación refrendada hoy en día con abundantes datos. Secchi clasificó las estrellas en 5 tipos, en función del aspecto general de los espectros. La teoría elegida era correcta. El paso del color blanco azulado al rojo oscuro indica que había una progresiva disminución de la temperatura. Y la temperatura es el parámetro principal que determina la apariencia de un espectro estelar. Posteriormente, otros descubrimientos permitieron avanzar aún más en astrofísica. Johann Balmer, hacia fines también del siglo XIX, demostró que la regularidad de las longitudes de onda de las líneas del espectro del hidrógeno podían resumirse en una sencilla expresión matemática, y Peter Seaman descubrió que un campo magnético de intensidad relativa influye en las líneas espectrales de una fuente, subdividiéndolas en un número de líneas proporcional a su intensidad. Y ese parámetro hoy nos permite medir los campos magnéticos de las estrellas. ¿No es asombroso? Hubo otros descubrimientos empíricos. La teoría surgió tras comprender la estructura del átomo, del núcleo atómico y de las partículas elementales. Los datos recogidos se acumularon hasta que la física y la química estuvieron a punto y dispusieron de instrumentos suficientes para elaborar hipótesis y teorías cada vez más exhaustivas. Gracias a esos progresos pudimos asistir a asociaciones como Faraday y su concepto de campo como un estado del espacio en torno a una fuente, o a Mendeleev y su tabla de elementos químicos, Maxwell con su teoría electromagnética, Becquerel con su descubrimiento de la radioactividad, las investigaciones de Pierre y Marie Curie, Rutherford y Sadi, y sus experimentos con los rayos alfa, beta y gamma, y los estudios sobre el cuerpo negro que condujeron a Planck a determinar su constante universal, que luego tomó Einstein con su trabajo sobre la cuantización de la energía para explicar el efecto fotoeléctrico. Luego vinieron Bohr y su modelo cuántico del átomo, la teoría de la relatividad especial de Einstein, que relaciona la masa con la energía en una simple ecuación. Todos estos fueron descubrimientos que permitieron explicar la energía estelar y la vida de las estrellas, elaborar una escala de tiempos mucho más amplia de lo que jamás se había imaginado, y elaborar hipótesis sobre la evolución del universo. En 1911, Hertzsprung realizó un gráfico en el que se comparaba el color con las magnitudes absolutas de las estrellas, y dedujo así la relación entre esos dos parámetros, y Russell en 1913 realizó otro gráfico usando la clase espectral en lugar del color, y llegó a las mismas conclusiones. Hoy se conoce como diagrama de Hertzsprung-Russell, que indica el color, o sea la temperatura, y el espectro en una relación, así como el tipo espectral está ligado a la luminosidad. Y debido a que esta luminosidad depende de las dimensiones de la estrella, a partir de los espectros puede extraerse información precisa sobre las dimensiones reales de las estrellas observadas. solo faltaba una explicación de causa y efecto que relacionara las observaciones entre sí en un cuadro general de las leyes. El progreso de la física y de la química resolvió esta situación porque, entre otros avances, los cálculos del modelo atómico de Bohr reprodujeron las frecuencias de las líneas del hidrógeno de Balmer y por fin la astrofísica había dado con la clave interpretativa de los espectros y las energías de unión atómica podían explicar el origen de la radiación estelar. De la misma manera que la razón de la enorme energía producida por el Sol. En esa época nadie estaba seguro de por qué el Sol era tan antiguo y no se había extinguido, no se conocía ninguna fuente que generara tanta energía durante tanto tiempo. Las líneas espectrales dependen del número de átomos que las generan, de la temperatura del gas, de su presión, la composición química y su estado de ionización. De esta forma se puede determinar la presencia relativa de los elementos en las atmósferas estelares, que es el método que hoy también permite hallar diferencias químicas muy pequeñas relacionadas con las edades de las estrellas. Así se descubrió que la composición química de las estrellas era casi uniforme, 90% de hidrógeno, 9% de helio, que en masa son un 71% y un 27% respectivamente, y el resto se compone de elementos conocidos en la Tierra. De esta manera, el desarrollo de la física permitió confeccionar los modelos teóricos y explicar de manera coherente qué es y cómo funciona una estrella. Estos modelos sugirieron nuevas observaciones como las que se descubrieron en tipos de estrellas desconocidas, novas, supernovas, púlsares con periodos o tiempos que separan pulsos muy breves, cosas impensables para la época. Y también se descubrió que las estrellas evolucionan, que se forman grupos, que luego se disgregan por las fuerzas de las mareas galácticas. Y aparece la radioastronomía, una rama de esa astronomía que había avanzado tanto y aportó más datos sobre nuestra galaxia. Permitió reconstruir la estructura de la Vía Láctea y así superar los límites de la astronomía óptica. Se estaban abriendo nuevos campos de estudio. Los cuerpos galácticos, los cúmulos globulares, las nebulosas, los movimientos de la galaxia y sus características, todos se estudiaron con ayuda de instrumentos cada vez más sofisticados. Y cuanto más se observaba, más numerosos eran los objetos desconocidos descubiertos, aparecían más preguntas. Se descubrieron tipos nuevos y distintos de galaxias, más allá de la nuestra. Examinando el efecto Doppler se supo que todas se alejaban de nosotros y lo que es más, que cuanto más lejanas están, más rápidamente se alejan. Acabábamos de descubrir que el universo no terminaba en los límites de la Vía Láctea, sino que se había ampliado hasta el infinito, con galaxias y objetos cada vez más extraños. Solo en el horizonte del Hubble se contabilizan 500 millones de galaxias. Y los descubrimientos siguen. Desde el centro galáctico se observa un chorro de materia que se eleva a más de 3.000 años luz perpendicular al plano galáctico. Se observan objetos como Alpha Cygni que emite una energía radial equivalente a 10 millones de veces la emitida por una galaxia como Andrómeda. Se estudian cuásares, que a veces parecen más cercanos de lo que sugieren las mediciones del efecto Doppler. Se habla de efectos de perspectiva que podrían falsear las conclusiones y aparecen una batería de hipótesis. observaciones, nuevas hipótesis, nuevas observaciones, muchas dudas. Todavía no se ha hallado una respuesta valedera y global. Hay un número cada vez mayor de investigadores que buscan en diferentes direcciones. Se elaboran nuevos modelos de estrellas, galaxias y objetos celestes que quizás solo la fantasía matemática de los investigadores tal vez llegue a dilucidar alguna vez. Aparecen agujeros negros, universos que crecen como burbujas en una espuma, y más, y más, y más. En la actualidad, el número de investigadores que están centrados en problemas relacionados con la evolución estelar, la astrofísica y las teorías llamadas cosmogenéticas, es tan alto que ya no tiene ni sentido hablar de uno en particular, ni de un único hilo de investigación, como ocurre con otras ramas científicas de la astronomía, se ha convertido en un trabajo de equipo a escala internacional que avanza sin cesar en una concatenación de innovaciones, inventos, nuevos instrumentos, interpretaciones cada vez más elaboradas y a menudo más difíciles de entender, incluso para los investigadores que avanzan con distintos modelos paralelos. Hasta la astronomía llegó a un punto de especialización tan alto que quienes estudian problemas particulares de la física de las estrellas pueden desconocer mucho sobre planetas y galaxias. Y eso a mí me parece mal, pero bueno, nos estamos hiperespecializando. También el lenguaje es cada vez más técnico y los términos capaces de resumir distintas líneas de investigación son muy complicados para la gente común. Y ahí estamos los divulgadores. Y mientras la divulgación avanza a duras penas entre un montón de similitudes y silogismos, las informaciones que proceden de otras disciplinas son aceptadas por los científicos y los resultados de cada uno pasan a ser un aporte para todos. Las investigaciones sobre planetas, estrellas, materia interestelar, galaxias y el universo van todas juntas, como si fueran disciplinas independientes, pero en una especie de continua ósmosis. Y mientras la información sobre el Sol y los cuerpos del sistema solar es más completa, detallada y fiable, y las hipótesis sobre nuestra galaxia hayan confirmación, el universo que estamos empezando a distinguir más allá de nuestros límites no se parece a lo que hace un siglo o más se daba por sentado. Y mientras los modelos matemáticos dibujan uno o mil universos, porque ahora estamos con la teoría de los multiversos, que son cada vez cosas más abstractas y más complejas, que tienen que ver más con la filosofía que con la observación, vale la pena, de vez en cuando, recordar cómo empezó nuestro conocimiento hace unos cuantos miles de años. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y nosotros estamos acostumbrados a la historia de la astronomía en Occidente. Pero, ¿qué sucedía en Oriente hace mucho, mucho tiempo atrás, allá por el año 600? La astronomía del Islam vale la pena ser conocida. He investigado un poquito y quería compartir con ustedes su historia. Allá por el año 632, para arrancar en una fecha más o menos conocida, porque fue la muerte del profeta Mahoma, los musulmanes establecieron una especie de comunidad de naciones que iba desde España hasta Asia Central y llevaron a todas estas tierras conquistadas lo que era la astronomía popular árabe, una mezcla de astronomía hindú, persa y griega que se unificaba con la local de cada lugar conquistado, y hasta el siglo X no adquirió unas características distintivas propias. A partir de ese momento y hasta el siglo XV, los expertos musulmanes fueron inigualables en sus conocimientos de astronomía, que en sus fundamentos más profundos está presente el legado de todo lo que había hallado cada pueblo de la antigua Mesopotamia. En sus formas más tardías ya había unos documentos llamados Sijs, que estaban formados por varios cientos de páginas de textos y tablas. Algunos aspectos de la astronomía matemática que se podían encontrar en un Sijs típico incluían conocimientos en trigonometría, astronomía esférica, ecuaciones solares, lunares y planetarias, latitudes lunares y planetarias, posiciones de los planetas, paralajes, visibilidad solar y planetaria, geografía matemática, con listas de ciudades con sus coordenadas geográficas correspondientes. Y con todo esto podían determinar la dirección de la Meca. También tenían una uranometría, o sea, una tabla de estrellas fijas con sus coordenadas, y también astrología matemática. En estos documentos, el astrónomo egipcio más conocido, que es Ibn Yunus, llega a describir 40 conjunciones planetarias y 30 eclipses lunares. Y aplicando lo que sabemos hoy sobre las posiciones de los planetas, uno llega a la conclusión de que los resultados de Yunus eran increíblemente precisos. Uno puede pensar que la religión fue la fuerza impulsora que llevó a este crecimiento de la astronomía en el mundo islámico. El hecho de ser una sociedad tolerante, principalmente multirracial, y de una gran erudición, con una lengua predominante como la árabe, fomentó mucho el crecimiento de la zona, y las cuestiones sagradas también desempeñaron un papel importante. El Islam necesitaba resolver de algún modo el problema de orientar exactamente hacia la Meca todas sus estructuras sagradas, así como a las personas que realizaban los cultos cada día. De esta forma, la cartografía de los cielos surgió como una necesidad de fijar las coordenadas de los lugares santos y la dirección correcta de la orientación hacia la Kaaba, el altar de la Meca, hacia el cual se vuelven los musulmanes 5 veces al día para rezar sus oraciones. ¿Hacia dónde está la Meca? Ese era el problema. Probablemente en los primeros tiempos las autoridades religiosas determinaron esto observando ciertos cuerpos celestes, tales como lo que se llama la estrella de Belén, que estaba en la dirección que en general tomaban los peregrinos cuando caminaban hacia la Meca. La propia Kaaba está alineada con unas direcciones específicas. Su eje principal se sitúa hacia el punto por donde sale la estrella Canopus. Su eje secundario, el de las fachadas este u oeste, se alinea por el punto por donde el sol sale el solsticio de verano y se pone en el solsticio de invierno. Un experto situado en un altar distante tenía que idear algún procedimiento para orientarse hacia el segmento de la Kaaba correspondiente a su ubicación, como si realmente se encontrara frente a ese segmento del perímetro de la Kaaba. Al llegar el siglo IX, los astrónomos ya utilizaban instrumentos de cálculo trigonométrico y de otros tipos para detectar esa dirección hacia la Meca a partir de coordenadas geográficas. El enigma se convirtió rápidamente en un problema de astronomía esférica que utilizaba el cénit de la localidad en cuestión. En el Tratado de Geografía Matemática de Al-Biruni, por ejemplo, el objetivo era determinar la dirección a la Meca correspondiente a la ciudad de Ghazni en Afganistán. En el siglo IX, el gran mecenas de la ciencia, el califa Abbasí Al-Mamun, reunió a varios astrónomos en Bagdad para crear lo que se llamó la Casa de la Sabiduría. Y ahí los astrónomos llevaron a cabo observaciones del Sol y de la Luna con el fin de determinar la latitud y la longitud locales que determinaría la dirección a la Meca. Recopilaron algunos de los mejores resultados en un libro, un SIG, titulado Lo Comprobado. Al-Biruni desarrolló técnicas que podían dar con precisión la medida de la Tierra y las distancias sobre ella utilizando la triangulación. Descubrió que el radio de la Tierra era de 6.339.6 kilómetros, un valor que no obtuvo más precisión hasta que en Occidente se lo volvió a calcular en el siglo XVI. Uno de estos libros contiene una tabla que da las coordenadas de 600 lugares, casi todos conocidos por él directamente, visitados por él. Aunque no todas las mediciones las hizo Biruni, sino que algunas las tomó de una tabla similar que se había realizado un tiempo antes, medidos por otros, como Ptolomeo. Y este personaje hizo también mediciones sobre la velocidad de la luz y constató que era inmensa si se la comparaba con la del sonido. La fascinación que tenían los árabes por los aparatos mecánicos fomentó el desarrollo de la primera colección importante de instrumentos astronómicos diseñados para conseguir datos precisos sobre el tiempo, sobre el movimiento y la posición de los cuerpos celestes. Hablar de astronomía islámica requiere realmente de un espacio aparte que lamentablemente no tenemos. Lo que cabe destacar es que este famoso Al-Biruni, consiguió y suministró datos que formaron la base sobre la que se realizaron libros que fueron y son los más importantes de la astronomía islámica. Tycho Brahe siempre ha sido presentado ante los occidentales como el maestro de la creación y utilización de instrumentos anteriores al telescopio. Pero la realidad es que Al-Ma'mun construyó en el año 829 un espléndido observatorio y lo equipó con un sextante de piedra con un radio de 17 metros y con un cuadrante de 6 metros de radio. Ese cuadrante era mayor que el famoso instrumento construido por Tycho Brahe 7 siglos después. Los sextantes de Bell llegaban a tener un radio de hasta 55 metros y se decía que el margen de error de estos instrumentos era tan aceptable o más que el de los instrumentos de Tycho Brahe construido un siglo más tarde. La obra teórica de los árabes fue también bastante superior. Tycho Brahe llegó a la conclusión de que la Tierra no hacía movimiento de rotación alguno, y eso hizo que la astronomía retrocediera varios siglos. La astronomía árabe fue muy importante para que Occidente saliera del oscurantismo cosmológico en el que se vio inmersa durante toda la Edad Media, durante casi 10 siglos. Fueron los árabes los que salvaron documentos y crearon instrumentos que aún hoy en día son dignos del asombro de todo el mundo. Otro tema musical. We'll be right back. ¿Y vieron el revuelo que se armó a partir de los dichos de Stephen Hawking sobre el tema de la vida extraterrestre, que era muy arriesgado tratar de hablar con extraterrestres? Bueno, por suerte, en cierta forma, para los que les interesa este tipo de investigación, la advertencia de Hawking llegó un poco tarde, porque la NASA y otras organizaciones ya lanzaron varios mensajes al espacio con el propósito de hacer una comunicación. Ya la NASA en su momento, hace como 2 años, transmitió una canción de los Beatles, Across the Universe. Y a partir de hace unos poquitos días, una semana aproximadamente, adoptó otra estrategia para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. También como un avance para la investigación de la exploración de la vida en nuestro sistema solar. La NASA examina 28 posibles misiones de Marte hasta las lunas de Júpiter y Saturno, y está concentrada principalmente en buscar formas simples de vida, como bacterias en el sistema solar, en lugar de preocuparse tanto por la llegada de ovnis o de extraterrestres. Hace poquito lo que dijo Hawking en un programa, creo que era del Discovery Channel, era que una visita de extraterrestres a nuestro planeta sería como cuando Cristóbal Colón llegó a América, que no resultó muy bueno para los americanos nativos, pero lo que hizo más que nada fue especular que mientras la mayoría de la vida extraterrestre en realidad debe ser similar a microbios, también puede haber formas avanzadas de vida, y esas formas de vida él interpreta que serían nómadas buscando conquistar y colonizar. Y esto reavivó todo un debate iniciado ya hace como 3 años en una pequeña comunidad de astrónomos que buscan vida extraterrestre, como Seth Shostak, el astrónomo del Instituto SETI. ¿Deberían los astrónomos prohibir los mensajes hacia el universo por temor a que lleguen extraterrestres peligrosos? Shostak sostiene que en realidad no es tan importante, porque es más la sensación de crear un temor innecesario que lo que pueda suceder en la realidad. Se están investigando proyectos como el posible envío de una nave robótica para investigar Mercurio, sondas también que viajen hacia los bordes de nuestro sistema solar, y uno de los proyectos más ambiciosos es el de intentar traer a la Tierra muestras de Marte. Todas estas misiones son muy complejas. Enviar un robot a Marte para recolectar muestras de suelo, que luego otra nave traería de vuelta, implica un desarrollo bastante complejo. Pero estas muestras podrían revelar las formas de vida que han existido o que existen actualmente en el planeta rojo. Uno de los objetivos es analizar los enormes campos de yeso que cubren una gran parte de Marte, en donde podrían aparecer fósiles de organismos como se han preservado en el Mediterráneo. Otro de los objetivos de la misión a Marte sería la búsqueda del origen del metano, ese misterio que no se sabe todavía si es o no de origen orgánico. También Europa, la luna de Júpiter, que puede tener un océano de agua líquida bajo su corteza, es otro de los objetivos en donde los científicos han puesto su mirada. La idea es enviar una sonda robótica equipada con un radar que penetre el terreno con sus ondas y así poder desentrañar ese enigma. Titán y Encelado, las lunas de Saturno, también están en la lista de lugares a explorar. Y en cuanto al rastreo de seres inteligentes, que es lo que hace el SETI, la NASA ya lo ha intentado en varias ocasiones sin obtener resultados. La única respuesta obtenida en 50 años de búsqueda es la famosa señal WOW, como un código de letras y números que se detectó en 15 de agosto de 1977 y que nunca se repitió, que describía la fuerza de la señal por encima del ruido de fondo y por lo visto no podría haber sido emitida desde Tierra. Hawking advirtió que esto es como llamar a los extraterrestres y que esos extraterrestres nos detectarían y vendrían y tal vez hasta serían conquistadores y colonizadores de mundos. El Instituto SETI tomó una actitud pasiva, lo que hace es dedicarse a escuchar cualquier señal que llegue del espacio. Desde hace más de un cuarto de siglo, varios grupos han apostado por el envío de señales, aún no se ha hecho. Lo único que se ha hecho fue el famoso, que esa emisión de 3 minutos que se hizo desde el observatorio de Arecibo en Puerto Rico en 1974, en el que estuvieron involucrados Frank Drake y Carl Sagan. En 1990 los científicos canadienses intentaron algo parecido con una antena en Ucrania y uno de los últimos intentos fue el que mencionaba antes del envío de la canción de los Beatles hace 2 años a la estrella polar con la idea de celebrar el 50 aniversario de la NASA. También, como muchos de ustedes saben, 4 de las sondas de la NASA, las Pioneer 10 y 11 y las Voyager 1 y 2 llevan placas y grabaciones que dicen quiénes somos y dónde estamos, incluidas las instrucciones para llegar hasta nuestro planeta. Esas sondas lanzadas en los 70 se encuentran ahora saliendo ya de nuestro sistema solar. Por mucho que proteste Hawking, las señales esas ya están en el espacio, por no hablar de las enviadas de forma no intencionada por nuestros sistemas de comunicaciones, como la radio, la televisión. Eso es algo que no se puede parar. Sin embargo, enviar un mensaje con un objetivo concreto es muy difícil. Hasta el momento se lanzan al azar, no hacia mundos similares a la Tierra. En realidad no se sabe ni por dónde empezar. La situación seguramente cambiará dentro de unos años cuando los telescopios más nuevos y más potentes sean capaces de encontrar planetas similares a la Tierra que puedan albergar vida, pero es muy probable que, de tener la habilidad de llegar hasta aquí, las civilizaciones sean tan avanzadas que ni siquiera necesitan nuestras señales para encontrarnos. Si tienen la capacidad de llegar hasta acá, probablemente serán para nosotros los mismos que nosotros somos a las hormigas. Frank Drake, que realizó el primer experimento moderno de inteligencia extraterrestre, el proyecto OSMA, allá por los años 60, estima que existen cerca de 10.000 civilizaciones inteligentes en el universo y Carl Sagan señalaba que habría alrededor de 1 millón. Por el momento no son más que especulaciones. Nadie nos ha dicho hola, estamos acá. Y habrá que seguir esperando e investigando. Y antes de despedirnos, quería resumir brevemente la historia de una mujer que también ha cambiado la astronomía. Estamos muy históricos hoy. Alguna vez hablamos de Hipatia, hoy quería hablarles de Caroline Herschel. Caroline Lucretia Herschel. persona que nació un 16 de marzo de 1750 en Hannover, Prusia, que es la actual Alemania, de padre músico, que nunca realizó estudios oficiales y mantuvo a lo largo de su vida inquietud por diversas ramas del conocimiento y procuró tener y dar una educación polifacética a sus cuatro hijos varones, enseñándoles música, matemáticas, astronomía, filosofía y francés. Por su parte, sus dos hijas, que como era habitual para la época, estaban destinadas a no aprender más que las tareas domésticas, por suerte tuvieron un padre que les mostró el interés por las conversaciones que tenían lugar entre su padre y sus hermanos, y en su afán de aprender, encontró el apoyo de su padre, pero como contrapartida contó con la oposición de su madre, que en consonancia con las ideas de su época, consideraba poco femenina toda ocupación que involucrase pensar. Así que Caroline, con mayor o menor disimulo, obtuvo el apoyo de su padre y la hizo participar de sus conocimientos. Ella misma recuerda en sus memorias la noche en que su padre le mostró las primeras constelaciones y un cometa que en ese momento era visible. Poco imaginaba Caroline que ella se convertiría en la primera mujer de la historia en descubrir un cometa. Cuando los franceses ocuparon Hannover en 1757, su padre marchó a la guerra. Su hermano William, con quien Caroline compartía sus inquietudes astronómicas, emigró a Inglaterra como músico, con lo cual Caroline quedó bajo la tutela de su madre, que le envió a aprender a hacer los quehaceres domésticos y cercenó por el momento nada más las posibilidades de dedicarse a la astronomía o a cualquier otra actividad de índole intelectual. Caroline tenía una deformación que le produjo el tifus a los 10 años, apenas medía 1,30 m, así que pronto desistió de intentar contraer matrimonio y, de hecho, nunca lo hizo, así que siempre conservó el apellido Herschel. Su deseo de independizarse solo se vio realizado cuando a la edad de 22 años, su hermano William la llevó con él a Inglaterra, así que mientras se ocupaba del mantenimiento de la casa de William, pudo retomar sus dos grandes aficiones, la música y la astronomía. Respecto de la primera, llegó a ser una destacada soprano, y respecto de la segunda, pronto empezó, junto con su hermano, a pulir espejos para la construcción de telescopios y a ayudarle también en la catalogación y revisión de sus observaciones, aplicando los conocimientos matemáticos que había podido adquirir. En poco tiempo pasó de discípula de su hermano a colaboradora. Ambos se dedicaban a la astronomía como aficionados, mientras William seguía trabajando como músico, y cuando realizó en 1781 el descubrimiento del planeta humano, Urano, el rey Jorge III de Inglaterra le concedió un sueldo de 200 libras anuales, que le permitió dedicarse plenamente a la astronomía, con lo cual también Caroline tomó esa dedicación. Para William fue una ayuda inestimable el tratamiento matemático que su hermana hacía de los datos que se obtenían. De hecho, solo cuando William estaba de viaje, Caroline podía dedicarse plenamente a las observaciones. Así fue como comenzó a hacer sus primeros descubrimientos de nebulosas. Ya había encontrado varios objetos de cielo profundo para cuando el primero de agosto de 1786 descubriera el primer cometa hallado por una mujer. Eso le valió a ella un sueldo de 50 libras anuales por parte de Jorge III y el reconocimiento de las autoridades científicas de la época que tomaron con cierto recelo, algunos, otros con admiración, algo tan inédito como el trabajo científico de una mujer. Los objetos de siglo profundo que descubrió fueron incluidos en el catálogo que elaboró William y actualmente figuran en el New General Catalog con los números NGC 205, 225, 253, 381, 659 y varios más. Y esto incluye nebulosas, galaxias espirales e irregulares y cúmulos abiertos. Curiosamente, dos de estos hallazgos son objetos Messier descubiertos independientemente. En el caso de M48, un cúmulo abierto en Hidra, cuando Messier lo descubrió en 1771, registró su posición erróneamente, así que el objeto se perdió hasta que fue nuevamente descubierto y correctamente registrado por Caroline Herschel. Y se lo incluyó en el catálogo de William Herschel como H4.22. El otro objeto al que nos referimos fue M110, una de las dos galaxias irregulares satélites de la galaxia de Andrómeda. Messier no lo incluyó originalmente en su catálogo por cierta inseguridad respecto de su observación y Caroline lo desconocía y lo redescubrió en 1783, 10 años más tarde que Messier. Además de esto, descubrió 8 cometas en total entre 1786 y 1797. Posteriormente se dedicó a revisar y ordenar el catálogo estelar de Flamsteed. Y en 1798 envió a la Royal Astronomical Society su índice de observaciones de estrellas fijas de Flamsteed con una lista de 560 estrellas que éste había omitido. Cuando William contrajo matrimonio, se redujo la colaboración entre hermanos, pero Caroline tuvo después un importante papel en la educación de John, hijo de William, que continuaría con la saga familiar de astrónomos. Tras la muerte de William en 1822, Caroline regresó a su ciudad natal, Hanover, y durante esta época su trabajo fue más de catalogación que de observación. En 1828 le fue concedida la medalla de oro de la Royal Astronomical Society de Inglaterra por su catálogo de 2.500 objetos de cielo profundo. Para esa época era ya toda una celebridad en el mundo científico y recibió visitas de los más eminentes personajes como el mismísimo Gauss. En 1835, cuando tenía 85 años, recibió el nombramiento de miembro honorario de la Royal Astronomical Society, junto con la también matemática y astrónoma Mary Somerville, fue la primera mujer en ingresar en esta academia. El nombramiento honorario se debió a que ser miembro de pleno derecho estaba vetado a las mujeres. 3 años más tarde fue miembro de la Royal Irish Academy y en 1846, con motivo de su 96º cumpleaños, el rey de Prusia le otorgó la medalla de oro de la ciencia. Caroline vivió 98 años, conservando hasta ese momento una salud física y mental fuera de lo común. Posteriormente, en 1889, fue bautizado en su honor el asteroide Lucretia, el segundo nombre de Caroline, y recientemente el cráter lunar Caroline Herschel, que está al borde del Mare Imbrium. ¡Qué mujer, ¿no? Casi un siglo dedicado a la ciencia y en perfectas condiciones, sí. Y qué envidia para nosotros los hombres. Bien, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como cada semana les recordamos, visiten nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com y escriban a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Nos encontramos la próxima semana, como siempre. les deseo una muy buena semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.